Dale. Panafoto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Nissan Sentra V16. Ve y conócelo en todas las sucursales de Panamotor. Y en Coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentan las últimas del Rush. Buenas tardes, Panamá. Buenas tardes, Eddie Vázquez, Guillén, DJ Ricky, amigos oyentes de Guau 97.5. Por supuesto, gracias a los amigos de Todo en Colchones en Vía Brasil, brother. Ahí está Todo en Colchones, lo que tú necesitas para dormir nítido. Ya tú sabes, Eddie Vázquez, date tu vuelta por Todo en Colchones. Por supuesto, también gracias a los amigos de Coches, Eddie Vázquez. Si estás pensando en remodelar, lo que tú necesitas, Eddie, te lo cortan a la medida, te lo llevan a tu casa. O sea, estamos hablando de que eso es una cuestión de atención de primera, ¿no? Así es. Los amigos de Coches. Ajá, te estoy enviando un mensajito, Eduardo. Dime. Te estoy enviando un mensajito. Ok, saludos cordiales. Ajá. Por supuesto, también gracias a los amigos de Nissan, brother. La gente de Panamotor. Sí, señor. Sentra P16. El Sentra P16, ya conoces el carro. Es un carro con actitud. Sí, papá. Sí. Para gente con actitud, hermano. Experimenta la atracción irracional. Eso es cuando tú no entiendes por qué te gusta, cómo te gusta. Uh-huh. Eso se llama atracción irracional. Pide tu test drive, donde te sientes a manejarlo, compadre. Quedas, hermano, flechado, enamorado, sí, de ese automóvil. Sí, señor, en cualquiera de las sucursales de Panamotor. Oye, si tienes que reparar o remodelar o buscar asesoría en decoración. Eso es lo que le estaba diciendo a la gente, dice, lo cortan, se lo llevan a la casa. Cotizar materiales, todo en un solo lugar, papá, en Coches, la red más grande de servicios de Panamá, compadre. Y sí, también ¿verdad? Importante decirle a la gente que... nuestros amigos de Panafoto. Ajá, ¿qué tienen? Tienen el plasma LG. Ajá. Plasma LG. ¿A cuánto? 42 pulgadas. Sí. $699.95. Esto es una ganga, brother. Oh. Plasma a $699.95 de 42 pulgadas. Está barato. Gratis, además, el soporte de pared. El soporte solito de un billete. Uf. 42, sí. Sí, señor. A precio de 32. A precio de televisor de tubo. Sí. $699.95, plasma de 42 pulgadas, compadre. Un buen tamaño, que son los tamaños estándar, los que se ven grandes en exhibición. El martes de la otra semana pagan el décimo, Eddie Vázquez. Yo sé que hay gente que ya cobró su décimo, hay gente que está cobrando décimo hoy también. Chuleta, para que vayan con billetes de Semana Santa. Yo creo que varios décimos van a quedar. Sí, aquí en Guapa. Este plasma de 42, perdón. Guau, pagaron décimo. Eso lo pasaba la quince la pasada. Sí. No, la antepasada. Cuando comenzó la escuela pregada. Como yo no me di cuenta. Tanta plata que te entra en la cuenta que tu cuenta te da cuando hay un poquito más. Me lo gasté. No, Pedro, tanta plata que te entra directo por la plata que tú ni cuenta te da cuando tienes de más. Eso es lo que pasa. Tú no tienes idea. Y es peligroso. Es peligroso lo que está diciendo, pero tú no tienes idea. Eddie, no veo la quincena. Te voy a contar algo, Eddie. No la veo, hermano. Eddie, te voy a contar algo, Eddie. Ayer tuvimos la entrevista con Ricardo Martinelli y esta noche, es con la ingeniera Balbina Herrera. ¿Y qué tiene que ver eso con mi décimo? Que yo le pregunté a Martinelli cuánta plata él tenía. ¿Y qué dijo? Y me dijo que él no sabía. Oh. Y me dijo después una que me dolió. ¿Te imaginas eso? Él dijo que el que sabe cuánta plata tiene, el que sabe exactamente cuánta plata tiene, no tiene plata. Y yo me quedé así, yo sé exactamente cuánto tengo. Yo también, hermano. ¿Cómo dijo el que sabe exactamente cuánta plata tiene? Sí, él dijo, el que sabe cuánta plata tiene porque no tiene plata. Me dolió vos. Confieso que me dolió así y que yo dije, ¿qué pasó? Yo no quiero caer en los comentarios políticos, pero eso... No, voy a comentar algunas cosas de la entrevista como tal. Reveló, por ejemplo, algunos temas en cuanto a nombres que tendría en su gabinete. Por ejemplo, mencionó la figura de Alberto Vallarino. Él dijo que seguramente Papá Dimitri también va a estar trabajando con él. También habló... Oye, todos. Yo le pregunté si alguna gente del PRD, él las consideraría para trabajar con él. Y él dijo que, bueno, entiende que en el PRD hay disciplina de partido y una serie de cosas, pero habló, por ejemplo, del señor Juan Planels, habló de Andy Ferrer, habló de Pedro Meilán de la Blicac, entre las personas que mencionó, pues. Las personas que mencionó. En este caso particular, él habló de esa gente del PRD. Y también mencionó a alguna gente de los que lo acompañan en su partido, ¿no? Habló de José Raúl Mulino, habló de Aníbal Galindo, que están en la alianza con él. Y como te dije, Alberto Mayarino. Hermano, y también creo que se tocó el tema de... El Parlacén. Él dijo que va a eliminar Parlacén. Que él no cree que Panamá deba gastarse la plata del Parlacén. Y habló de que Costa Rica forma parte de la integración centroamericana y que Costa Rica no tiene diputados ante el Parlacén. Y que Panamá pudiera tener una posición muy parecida, ¿no? Pero espérate un momento. ¿A qué se debe el que Panamá ya no tenga, o el que él dice que ya no va a tener Parlacén? No, él siempre lo ha dicho. Es más, en las elecciones anteriores, su partido no había presentado candidatos al Parlamento Centroamericano. Pero ahora él hizo una especie de plebiscito adentro del partido y la mayoría de los miembros del partido habían dicho que sí querían ir al Parlacén. Sí, fueron y nada más que los vetaron ellos escogieron uno, ¿no? Y ahora los vetaron. Pero bueno, él ha dicho que igual siempre nunca ha creído en la figura del Parlacén, ¿no? Pero si no se hubiesen vetado los del partido de él. Bueno, no sé. A lo mejor iba a tener un problema interno con su partido, ¿no? Pero no sé en qué va a quedar eso. Fue lo que dijo él. Vamos a ver en qué queda eso. Hablando de otros temas, Eddie, Bosco Vallarino se presentó hoy ante el Tribunal Electoral. En este caso, a notificarse. Recordemos que había una situación y tenía que notificarse. Todavía no lo habían notificado. El abogado decía que allí en la nota estaban sus nombres, sus direcciones, etcétera. Pero bueno, él fue personalmente y se notificó con el caso ese que tiene por el tema de la doble nacionalidad. Sigue la incertidumbre. También el papá de Bobby Velázquez, señor Roberto Velázquez padre, fue llamado a declarar a la subsecretaría de la Procuraduría de la Nación, en este caso por la investigación que se le está siguiendo en cuanto a la donación que dice Murcia que le dio. Así que el señor estuvo allá. En otras noticias, ¿te acuerdas que hablabas del caso del antivirus? En el caso de Bosco, Eduardo. Sí. Yo no sé cómo anda la situación, pero, pero ya está en manos de quién. ¿En manos de quién está la decisión de la candidatura de los magistrados del Tribunal Electoral? De los magistrados del Tribunal Electoral. Del magistrado del Tribunal Electoral, mira. ¿Cuándo piensan dar ellos una decisión como esa? Porque esto es... Ellos tienen el tiempo y lo que hablábamos ayer es que ellos, incluso el resto del gobierno, jueves y viernes no va a trabajar, ni sábado ni domingo, y los magistrados del Tribunal Electoral habían habilitado jueves, en este caso el jueves, y el sábado también para recibir cualquier tipo de notificación. Vamos a ver en qué queda eso. Bueno, dice aquí, yo sí tengo plata pero para pagar y no sé cuánto debo. yo sí sé exactamente cuánto tengo y cuánto debo, ¿eh? ¿Tú sabes cuánto tú debes? ¿Ah? Sí, yo sé cuánto debo. Dios negro. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tú no sabes cuánto es? No. ¿Cómo que no? No debes nada, pues. No, tienes plata. Cada vez que tú pagas, tú crees que tú bajaste, digamos, la tarjeta o lo que sea, no baja nada. Tú no sabes qué es lo que estás pagando. Sí, eso pasa, ¿no? Y el carro tienes una vida de estar pagándole y no baja tampoco. Tú sientes que yo tengo como 10 años de estar pagando la casa y cuando te llega el estado de cuenta... ¡Está igualito! ¡Te doy toda la plata que yo he pagado! ¿Qué he pagado? No, es horrible. Mira, pues... No, y cuando dice, hey, tengo algo para ahorrar, lo mete en la cuenta de ahorro y no ves tu ahorro tampoco. Esta cuenta no crece. Horrible, ¿eh? Horrible. Ese bueno. No es tu caso, ¿eh? Eduardo. Bueno, pues. ¿Qué te pasó? Nada, pues aquí. ¿Has ido? No estoy leyendo. Así que nosotros los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. Bueno, pues. No, estoy revisando un material que me acaba de llegar aquí, importantísimo, ¿eh? Quiero que sepa que Cacún y Andrea pueden chatear por celular, hablar por teléfono al mismo tiempo, ver la novela o ver la cómica o lo que sea que estén viendo por televisión y están comprendiendo todo claramente. Esta es la nueva generación. Bueno. Y viendo televisión al mismo tiempo. Mira, me dice Malapaga. Yo no es que sea Malapaga, yo pago. No, pero como tú dices, ¿verdad? Bro, paga la cuenta de la cámara. Pero cuando tú ves tu estado de cuenta, ¿sabes cuánto debe, Eddie? Sobolón, no baja. Entonces estoy pagando nada más intereses. La de la casa, tú como por los 10 primeros años, nada más interés. suponte que tengas una letra de $300, Eddie. Puro interés. 20, como 20 nada más son para la casa, los otros $280 son de intereses. Ay, Dios mío. Cuéntame, ¿qué hay de lo de Noriega? Noticia de Noriega, por favor, hermano. Sí, lo que salió hoy en cuanto a Manuel Antonio Noriega fue que el Tribunal de Apelaciones, al que él presentó en un documento donde quería frenar, acuérdate que él, el juez en Miami, decidió fallar a favor del Departamento de Estado, o sea, en contra de Noriega, y él apeló, fue al Tribunal de Apelaciones de Atlanta, y ellos se reunieron, si no me equivoco, el 19 de enero en Miami, y los jueces escucharon la opinión de los abogados, y ellos como que desde el primer momento no le hicieron mucho caso a lo que él estaba presentando, como que no los convenció con sus argumentos. Y en este caso ahora fallaron, donde dicen que esa apelación la rechazan. O sea, se mantiene la decisión del primer juez de que el Departamento de Estado puede proceder con la extradición de Noriega. Ahora, hay que ver si el Departamento de Estado quiere. Recordemos que en aquella oportunidad, la primera vez que se hizo la situación de Noriega, los que estaban era Condoleezza Rice, Eddie. Ajá. Y Condoleezza Rice en ese momento quería mandar a Noriega para Francia. Después de eso, y si entramos en el análisis un poquito aquí de político, después de eso se dio la situación de que escogieron a Pedro Miguel González como presidente de la Asamblea. Recordemos que eso al Departamento de Estado no le gustó. Y después de eso ocurrieron las elecciones, y ahora la secretaria de Estado es Hillary Clinton, y además es el Partido Demócrata, el presidente es Barack Obama, o sea, es otra persona. Habría que ver si el Departamento de Estado todavía quiere mandar a Noriega para Francia, ¿no? Y por aquí es donde vendrán las cosas, hay que ver si Francia también todavía lo quiere. Y allí es donde vienen las amistades, ¿no? Le tocará a Estados Unidos decidir quién es más amigo mío, Panamá o Francia, para ponerlo en una perspectiva de la decisión que tienen que tomar, ¿no? ¿Ellos prefieren que Panamá te grabó con ellos, a que Francia te grabó con ellos, o no sé? ¿Con quién hay que quedar bien? Eso vendría, por ejemplo. Ese es el tema. ¿Qué cosa? Pero todavía sigue Noriega detenido. Recordemos que, y lo que te comentaba yo cuando conversamos con Frank Rubino, la última vez él decía que él iba a apelar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Compadre, cuéntame algo, pasó hoy en la cárcel. Dice, ahora mismo hay una situación en la cárcel de Colón. Dice que se ha llenado de policías repentinamente, y creo que hoy en Panamá ocurrió algo, ¿verdad? Se estaban pendientes de varias cosas, Eddie. ¿Te acuerdas que mataron a este señor Córdoba Hurtado el fin de semana pasado? El decapitador de Coiba, el mismo man que soltó la lacrimógena en Baco, ¿te acuerdas? Ajá. Y el man del patrulla falso, el mismo man ese, a él lo mataron hace un par de días en una cárcel. Pero lo mataron con una pistola, con un revólver, creo que fue. Correcto. Y ahora parece que la situación, Eddie, es de que van en las requisas y las cosas, el tema de más armas adentro de las cárceles. Armas de fuego, no estamos hablando de platinas, ni de cuchillos, no, sino de armas de fuego. Y eso es lo que ha ido generando este caos, digámoslo así, o lo que está preocupando a la gente, ¿no? Claro. En este caso, también en La Joyita, y las autoridades están, o sea, encontraron otra arma en La Joyita, y se está buscando ahora, creo que había el tema ese de Colón. El director de la policía dice que, perdón, el director de la policía, no, el de la cárcel. Ajá. Que ha recibido amenazas. También. Y por ahí está el tema, ¿no? Ese es un tema largo. Ese es un tema largo. Vamos a ver qué queda eso. Eddie, ¿qué te parece el programa de 13 de Balbina con los niños cantores? No lo vi, estaba viendo a Eduardo Lin-Yuen. Gracias. Y hoy, entonces, es al revés. Hoy está Balbina en la conversación de camino a la presidencia con nosotros, ¿no? Alexandra Sinibli y yo tenemos la oportunidad de conversar con Balbina Herrera esta noche. Dice, ¿por qué no investigan a Susana Richard de Torrijos, que es de nacionalidad cubana y ha sido diputada? Ella nació en Camagüey, sin embargo, hay una situación, y la aclaro por si acaso. Para ser diputado, ¿qué se exige? ¿Ser panameño de nacimiento o nacionalizado? Y además de nacionalizado, tienes que tener por lo menos 15 años de haberte nacionalizado. Es el caso de la señora Teresita de Arias también. Teresita, ¿verdad?, de Arias, Susana Richa de Torrijos, y creo, no sé si Susana Richa nacionalizada, creo que ella es panameño nació en el extranjero, que es otra figura que también funciona. Pero en el caso de Teresita ya tiene 15 años. Y cualquier ciudadano que tenga su cédula N desde hace más de 15 años puede aspirar a ser diputado sin ningún problema. Esas son circunstancias distintas. ¿Conoces algo de la salud de Willy Fernández, Eduardo? No había escuchado nada de Willy. Me acaban de mandar un chat. Ok, voy a averiguar porque de verdad no sabía nada de Willy. ¿Y de Félix Piñango? Si es así, pronta recuperación. De Félix, sé que se había puesto malo. Después me dijeron que se había recuperado y el día que estaba en CADE me dijeron como que se había puesto malo de nuevo, pero después escuché que estaba estable. Así que voy a averiguar. Yo llamo al Calvo León de ahí de La Exitosa, el amigo León, el Calvo de cariño. Aquí me pregunta un amigo, mi amigo Javier. ¿Existe alguna razón científica que sustente por qué hay lunas llenas en Semana Santa? Al revés. Ya llevo varios años que le estoy siguiendo la pista a esto. Es al revés. El calendario hebreo, por ejemplo, es un calendario basado en la luna, igual que el calendario chino, por ejemplo, es un calendario lunar. Entonces es muy probable que tú vas a encontrar para esta época de Semana Santa en la religión hebrea también espesa. Recordemos que antes de que crucificaran a Jesús se habla de la última cena. Uh-huh. Esa última cena era una cena de pesada, o pesaj se llama, pesaj le llaman los hebreos, y siempre para esta época es porque está basado en el calendario lunar, y creo que sería como la tercera luna del año más o menos, y siempre vas a encontrar por allí que coincide con la luna llena. Te pongo un ejemplo, para el mes de octubre, septiembre-octubre, Eddie, por ejemplo, es el Ramadán, para el caso de los musulmanes. Y el último día del Ramadán, cuando ya se sale del periodo ese del Ramadán, usted va a ver la luna, que es así como cuando es un cachito, así el pedacito que está empezando nada más, Eddie, que es como un cachito, y que tiene la estrella a un lado, que es como cuando ves la bandera de Pakistán, por ejemplo, es el símbolo que tiene. Eso, parte de lo que es, ¿no? Entonces, la Semana Santa también se calcula sobre la base de ese calendario lunar, y por eso siempre es muy probable que él encuentre luna llena para Semana Santa. Tengo información casi del siempre señor. La Semana Santa coincide con el Pesaj judío, ¿no? Tengo información del señor Willy Fernández, en efecto. Está en el hospital. Tuvo una crisis de meningitis viral. Ok. Pero está estable. Uh-huh. Está estable en este momento, ya aparentemente algo con el cerebro, y bueno, pero ya ha sido fuerte y se está recuperando. Bueno, gracias a Dios. Oye, Eduardo, te quería hacer una pregunta. A ver. Ya entrando en una noticia internacional que pude ver, dice que condenaron a Fujimori a 20 años. 25. 25 años, ese señor tiene 70 años. Bueno, pues no sé si ya en Perú habrá algún tipo de legislación que también permita que él tenga depósito domiciliario o algo así. Usualmente eso ocurre, pero no sé si Perú también la tenga, ¿no? Es un caso viejísimo. Creo que hoy Vargas Llosa opinó también sobre el tema, diciendo que esto es un mensaje a todos los otros dictadores o a los que se quieren hablar de eso, ¿no? Todo bien, a ver qué más mensajes. Hay un tratado internacional que está por encima de la Constitución en el caso de la doble nacionalidad. No. La Constitución es el documento máximo. Sí hay un tratado internacional que es el Pacto Suárez, algo así que se llama, que es como desde 1911. Es más, te pongo un ejemplo bien interesante, porque eso surge en 1911 con el doctor Belisario Porras. Cuando Panamá se separa de Colombia, Eddie, Belisario Porras se puso bravo, él no quería, porque él decía que le habíamos vendido a la patria, a los Estados Unidos, una serie de cosas, y además de que Belisario Porras se veía en esa época como el virtual presidente de todo Colombia, con Panamá incluida en esa época, y Belisario Porras se opuso. Y en este caso particular, sí, se dio esto, y Belisario Porras regresa a Panamá y recobra todos sus derechos ciudadanos que a él se los habían quitado. Eso fue por allá por 1911. Nada está por encima de la Constitución, que quede claro, nada. Sin embargo, y tengo que decirlo, los tratados internacionales que haya firmado Panamá también son ley de la República. Eso sí es un hecho. Y en este caso es lo que los abogados de Bosco están diciendo. Ahora, eso es una interpretación de los abogados de Bosco. Ahí está la interpretación mía, la interpretación que está haciendo el oyente, pero al final quienes les toca interpretar la ley son unos tipos que el Estado les paga $10,000 al mes, que son los magistrados. Nosotros podemos especular todo lo que nos dé la gana. Los magistrados son los que interpretan la ley. Ese es, ellos son a los que les toca. Nosotros podemos especular todo lo que nos dé la gana, ¿no? Dice, ¿qué se hizo el man de la gasolina barata, Elis, que le estoy esperando en Chiriquí desde el año pasado, compadre? Bueno, él es candidato a diputado, creo que en Veraguas, ¿no? Bueno. Dice, ¿qué pasará con las placas impresas del Transmóvil? No entendí ahí. Bueno. No, es que no sé de qué me estás hablando. Ah, ahora te seteo. Ok, listo. Las placas del Transmóvil ya están impresas, pues. El Transmóvil ya no existe y tenemos placas de Transmóvil. La placa te va a durar todo el año sin Transmóvil. Te van a saludar, Samu. Mi compa. Samu, así es. Saludos, Samu. A ver. No solo el Viernes Santo es luna llena, sino que la marea es alta alrededor de las 3 de la tarde. Bueno. En la película La Pasión, en la primera toma sale una luna llena. Sí, no, porque acuérdate que, y como te decía, cuando se da el tema de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, era precisamente durante el periodo ese del Pesaj, que es una celebración judía, que es conmemorar la salida de los judíos de Egipto, ¿no? Lo que está en el libro del Éxodo, lo que vino después de las plagas y todas esas cosas. Eso está para los que leen el Antiguo Testamento. Entonces resulta que, y allí en el Nuevo Testamento también, pueden leer cualquiera de los primeros libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, allí van a encontrar todo el drama este de la pasión, y allí entonces se explica que era el tema ese de la fiesta. Incluso había algo de apuro para que todo se hiciera antes de las 6 de la tarde, a la hora que se mete el sol, ¿no? Dice que la Semana Santa es la cuarta luna llena. Aquí hablan, dice, a la cuarta, yo dije la tercera hace un rato, creo que es la cuarta, sí. El Ramadán se adelanta 10 días cada año. No es septiembre, octubre. Pero casi siempre cae como en septiembre, octubre, por ahí, ¿no? Eso más o menos se mueve para esa época. Bueno, manito. No sé, compita, ¿qué dice usted? ¿Estamos ready? Bueno. No defienda Fujimori. ¿Qué pasó con Fujimori? Por corrupto, pero el tipo fue el que acabó con la guerrilla y puso la economía... Con el terrorismo en Perú. Y no solo él, el jefe de inteligencia era Vladimiro Montecito, el más odiado, ¿no? Sí, señor. Eddie, sube la gasolina. 14 centavos la de 95. Creo que sí fue un cuerazo. Precio tope. 14 centavos la de 95. Así que eso es parte de... Pero es precio tope para todo el área, ¿verdad? Sí, es el precio tope. Acuérdate que se mantiene regulada, es lo importante. Y te acuerdas que hablaba del caso del antivirus en Chepo, Eddie. Dice que en la casa de la muchacha que murió el hermanito, que parece que tiene ratas de mascota. ¿Ah, sí? Sí, entonces ya ahí había un tema allí. Y bueno, otro de los hermanitos como que se fue de cazar ratones sin tomar ninguna medida de precaución. O sea que hay que ponerse las mascarillas y las cosas, ¿no? ¿Cazar ratones? Y el muchacho cazando los ratones porque sabe que eso fue lo que le mató al hermanito. Ay, son... Sí, así es. Pero bueno, 2.54 debe quedar la gasolina de 95, Eddie, precio tope. Cuéntame algo, Eduardo. Y 2.34 la de 91. Me preguntan por la ley seca. Ajá. ¿A partir de cuándo? De la medianoche del viernes, o sea, estamos hablando de la de Semana Santa, ¿no? ¿De la medianoche del viernes? De jueves para viernes, así es, solo el viernes. Ah, ok. Exacto, las 24 horas del día viernes, es decir, de jueves para viernes a las 12 de la noche, hasta de viernes pasado a las 12 de la noche. ¿Y en elecciones? En elecciones es al mediodía del 2, o sea, el sábado, las elecciones son domingo, ¿no? Claro. El sábado al mediodía, hasta el lunes al mediodía, es decir, por 48 horas. Y no solo no se puede vender, no se puede vender y no se puede consumir alcohol por esos días. No dije que adentro de mi casa, no, nada, no se puede. ¿Nada? Nada. ¿Ni escondido? Ni escondido, nada. No, y si llegas a votar borracho, estás hasta la tusa. ¿Y cómo puedes frenar todo eso que la gente está en su casa? Ah, bueno, que eso es difícil. Que tomen y salgan, donde los pillen, lo van a encaletar. Así de sencillo. Claro. Pero bueno. Porque hay unas explicaciones bien interesantes, Eddie, de que estamos, por ejemplo, llegando al proceso electoral. Y de eso lo vamos a hablar más adelante porque quiero consultarlo bien. Pero mira, si a ti te roban tu cartera hoy, te están robando la cédula. Claro. Y al robarte la cédula, te estoy quitando, el que te robe, pues te está quitando tu derecho a votar. Luego entonces estaría atentando contra el proceso electoral. O sea, no solo es un carterista y a quien acusarían de hurto o de robo, sino que también está atentando contra el proceso electoral, así que vivo los carteristas. Aquí preguntan que si hay algún candidato de nombre Amael Acosta en Chiriquí. Creo que a suplente, no estoy seguro. Creo que a principal, a suplente, no sé, pero sí creo que es el papá de Amael Acosta que se hizo conocer mucho con el caso del hotel de Plaza Vitillaín, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? Te voy a extrañar los miércoles. Ay, ay, ay, ay. Uyuyuy. Ey, lo voy a estar en León, la vez de la mayoría, Eduardo, me quedo dormida. Ay, ahora te espera, Eduardo. Bueno, hasta pues, tarde para verte. No, hoy está Jesús, como yo estoy en lo de Balbina, hoy va a estar Jesús. Voy a verte así hoy. Así que los invito a que vean a Jesús. Voy a verte. No, hoy en síntesis informativa. Voy a verte hoy, compadre. ¿Ah? Voy a verte. Ay, ayer te faltaron algunas preguntas, ¿ah? Bueno, no, nada más hay una hora. Ayer te faltaron preguntas, hermano. Sí, habían algunas ahí, pero bueno. Está bien. Listo, hermano, a nombre de Eduardo Linjuén, Rolando Guillén, Ricardo Icaza, Eddie Vázquez, contigo vamos a culminar el programa, Eduardo. Saludos, compito, un abrazo. Saludos, hermano, que tenga... Mañana vamos a estar aquí, ¿no? Uh-huh. Mañana llama. Mañana jueves. Ok. Voy a investigar. Si usted me dice, averígueme. No, yo voy a investigar. Yo no tengo problema con eso. Listo, compadre. Bien. Saludos. Panafoto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Y en coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentaron las últimas del Rush.